La Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Y así comenzamos una nueva vuelta de La Otra Oreja, este programa de subversiones sonoras, un programa musicalmente incorrecto. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com, en el Facebook somos La Otra Oreja. Y hay otras orejas por medio de la red de radios independientes próximas a Nueva York, que huelga desde la Ciudad de México, FM Frecuencia Libre de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, Urbana Ya desde algún lugar de Guatemala Rebelde, Contagio Radio desde Bogotá en Colombia, FM La Colectiva, La Retaguardia y Radio Asamblea de distintos lugares de Capital Federal. En la Ciudad de Buenos Aires, FM Libre 96.3 de Santa Teresita. Por supuesto, FM La Tribu en la Ciudad de Buenos Aires en el 88.7. Y este verano, a estos tiempos, en FM de la Azotea, acá en Mar del Plata. En la locución de este programa, Liliana Daunes y Quique Pessoa. Estamos más o menos, ¿no?, de locutores. Mi nombre es Eduardo Nachman y ya vamos a empezar a preparar los mates con yerba ambopicuá, la yerba de los compañeros, cooperativa, orgánica. Le hemos mezclado algunos yuyos propios de Mar del Plata. No sé si no son autóctonos, ¿no?, pero la manzanilla, la menta, que hemos conseguido suman al mate. Y así me parece, con la operación de Lola de vuelta acá en la radio, que está grabando el programa, ¿verdad? Bien. me alegro. Empezamos esta otra vuelta de La Otra Oreja. Estás escuchando Desde La Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y en esta otra oreja, nuevamente invitados en vivo aquí en Radio de la Azotea para otras orejas intergalácticas. Nombre y colegio. Nombre. Nombre y prontuario. Benjamín Gacé. ¿Cómo te va, Benjamín? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Antes que todo, que quede claro, estamos muy contentos de estar acá. Nosotros muy contentos de haber sido espectadores de un hermoso concierto y eso nos motivó a invitarlos. ¿Querés presentar a los chicos? Bueno, ya que me das ese honor. Por un lado, acá está Rocío Poblete. Rocío Poblete, que tiene una voz tremenda. Dentro de un ratito, capaz, podemos ir descubriendo. Tuvimos que indicarle que se aleje un poco del micrófono a la hora de cantar. Ajá. Porque va a romper todo. ¿Cómo te va? Bien. Micrófono propio. ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Querés presentar a quién tenés a tu izquierda? A Leandro, mi compañero. Leandro uh-huh. Poblete también. Leandro Poblete. También muy agradecido, la verdad que es increíble estar en la radio. ¿La primera vez en la radio? Sí. Bueno, me alegra muchísimo, ¿no?, de que esto sea un encuentro con otras gentes que no sabemos quiénes son. Sí, a veces sí, a veces nos escriben de distintas geografías y disfrutan de nuestra música, ¿no? Hemos presenciado, hemos sido testigos de un concierto en un lugar muy chiquito, pero muy bonito. Un concierto así acústico, ¿no? Sí, en 440. En 440, un barcito divino acá de Mar del Plata. ¿Y de dónde vienen? De Batán, los dos. De Batán. De Batán, sí. ¿Y cómo es esto de la música? Bueno, Nos encontramos gracias a Benja en el programa de Envión. Bueno, asistimos a los talleres de guitarra y bueno, ahí nos conocimos los tres, claro. Porque no nos conocíamos nosotros dos tampoco. Y bueno, arrancamos ahí y acá estamos. Resulta que vivíamos muy cerquita también. Sí. Y casi ni trato teníamos, ¿no? Y ahora bueno. Benjamín, a vos no, pero a los chicos les puedo preguntar la edad. Sí, ¿no? Yo no tengo ninguna vergüenza de decir que tengo 22 años. He vivido mucho, sí, ¿no? Muy fuerte. Pero 46. Bien. Bueno, dos de 23. Claro. Yo 19. Y yo 19. Recientemente cumplido. Recién cumplido. O sea, ni sumado, flaco. Ni sumado, me dijo. Yo creo que sumado 2 y 1. Ni sumado. Bueno, y musicalmente, ¿cómo empezamos? Por ella, por favor. ¿Ahora? Ah, no, musicalmente. Bueno, vamos con Bajan, un Bajan. Tema de Spinetta. Ni más ni menos, ¿no? vamos con Spinetta. Sí, sí, por favor. Acá están. Bueno. Tiempo para saber si lo que sueño concluye en algo. No te apures, ya más mejor, porque es entonces cuando las horas bajan. El día es mío, sí. La luna, viejo roble del camino, tus hojas siempre se agitan algo. Horas bajan, el día se intenta morir. La noche no podrá ser escuchando en la otra oreja. Qué bueno, encontrarnos aquí en la radio con gente que por primera vez está en una radio, sí. ¿No? Haciendo música. Sí, la primera vez. En el otro día en el bar también fue la primera vez en público. No, ya habíamos estado, pero bueno, es como que ahí fue un antes y después. Me parece que también fue la primera vez en un bar y con esas características. Sí. La verdad que con los chicos hay una secuencia de presentaciones que fueron maravillosas. Y que yo siento que nos hicieron crecer a los tres, ¿no? Sí. Para mí, una bisagra fue la presentación en el marco del primer encuentro de psicoanálisis implicado, como nos encontramos como pensando, compartiendo lo que estábamos haciendo, lo que estábamos tratando de trabajar en el taller, lo compartimos con gente que tenía ganas de escucharlo también. Y la devolución de ese público fue maravillosa, ¿no? Sí. Entonces, sí, a partir de ahí se fueron generando, se fueron encadenando otras actuaciones. Una también hermosa e íntima fue en la biblioteca Clara Jordi, una biblioteca comunitaria que está en La Caleta. Donde también conocimos gente maravillosa. Entonces también lo que sentimos que estas presentaciones, como esta, la de hoy, nos acerca a personas y que nos empezamos a comunicar por medio de la música. Sí. Todo esto de alguna manera tiene una provocación, ¿no? Que es el programa Envión. ¿De qué se trata, Benjamín? Bueno, sí, yo pensaba que nosotros hablábamos naturalmente del envión y el programa que a veces se está escuchando en Guatemala y pobre gente, ¿no? En realidad el programa Envión es un programa que depende de la municipalidad de General Pueyrredón, que en realidad está funcionando en toda la provincia, y es un programa que está destinado a jóvenes de entre 12 y 21 años. A los jóvenes en general, pero haciendo foco en manera particular a aquellos que tienen algunos derechos vulnerados, ¿no? En este momento el programa Envión en Mar del Plata tiene 6 sedes más un dispositivo especial que se llama Envión Volver, que trabaja con jóvenes con conflicto con la ley. En ese, digamos, ¿y qué es eso? Se irán pensando los oyentes. Bueno, es un espacio donde los jóvenes pueden ir, pueden hacer talleres. El taller de música funciona como un taller más dentro de este programa. Se hace un acompañamiento. Cuando decimos acompañamiento, estamos intentando acompañar a los jóvenes en descubrir, proyectar, digamos, encontrar su proyecto de vida. Por el paso. Interesante esto como provocación, como punto de encuentro, ¿no? También el programa Envión, pero vamos a seguir con la música y después charlamos. Dale. Buenísimo. Rocío y Leandro Poblete, acompañados por Benjamín aquí en La Otra Oreja. ¿Qué viene? Y El Tuerto. El Tuerto y los Ciegos. Sí. El Tuerto y los Ciegos. Un temita, ¿no? Sí. Salen dos guitarras y un violín. Rocío con el violín. Exacta como dos y dos son tres. Ella llegó a mí, apenas la pude ver. Aprendí a disimular mi estupidez. Vive te suelta. Cosas que se te suelen perder. Estás escuchando Por la Otra Oreja. Y volvemos a esta otra oreja, acá disfrutando de temas clásicos, ¿no? Del rock nacional. ¿Cómo eligieron los temas? Eso fue entre los tres. Es que nos gustan los mismos temas, creo. Entonces, sí, uno tiraba uno y nos gustaba los dos, otro tiraba otro y así. Y bueno, ahí fueron saliendo. Y ya recorrimos un poco de Spinetta, un poco de Charlie. Sí. No me digan qué es lo que viene ahora. Bueno. Hay algunos mensajes, ¿eh? Está escuchando Pablo, está con, suponemos, con una camiseta de River, está Andrea, está Abelardo escuchando el programa en distintos lugares de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Abelardo dice, mal dicho, un chivito, porque chivito, digamos, es una publicidad que encubre ciertas cuestiones comerciales, ¿no? Acá es un aviso solidario porque este viernes a partir de las 21 hay una peña en la ciudad de Buenos Aires, en Humboldt 625, Chacarita, en apoyo a los compañeros de La Salteña y del Centro Gallego que están en conflicto, más conflictos aún, y bueno, hay que dar una mano y hay que poner el cuerpo también, ¿no? Y Abelardo pone, como buen trovador, pone su guitarra y su voz para los compañeros. Y seguimos acá en esta otra oreja. Estamos hablando, bueno, Benjamín nos contaba del plan del programa Envión. ¿Y para ustedes qué significa el plan Envión? Porque Benjamín lo dijo desde el punto de vista institucional, como docente. Sí. ¿Y para ustedes qué es el programa Envión? Y para nosotros en Batán no había nada parecido. Uh-huh. Y en el momento que se arrancó, ¿es solamente un programa artístico? ¿O tiene otras cosas? No, hay más cosas. Tiene talleres de deporte. De inglés había. Inglés, reciclaje. Uh-huh. Bueno, teatro también, de guitarra. No, hay muchos talleres. ¿Y ustedes se engancharon en...? En teatro y en guitarra. ¿Guitarra específicamente o es música más en general? Es en general. En realidad la primera propuesta fue guitarra. Fue guitarra, claro. En realidad la historia del taller tiene bastantes años de historia. Este taller tiene 6 años y empezó como un taller de murga, que luego por diferentes circunstancias se transformó en un taller de guitarra. Pero cuando tocabas la guitarra aparecían las canciones y había quienes querían cantarlas y había quienes lo hacían muy, pero muy bien. Y bueno, entonces se fueron juntando otros proyectos, ¿no? Digamos, otros chicos se fueron juntando y armando sus canciones. Entonces se transformó en un espacio de ensayo también. Es de enseñanza, de ensayo, de probar, de experimentar, un de jugar. De todo. Sí. Uh-huh. Rocío, pero te veo con el violín. ¿El violín sale a partir del taller? ¿Viene de antes? No, de antes. Ajá, o sea, ¿ya tenías violín? Sí, a los 9 años. Bueno, por mi papá, que a él le gusta mucho la música, empecé a estudiar violín. Y bueno, hice un par de años en el conservatorio y bueno, después dejé y bueno, como que retomé más ahora que estoy tocando con ellos también. Uh-huh. Pero, y bueno, dentro de un ratito vamos a hablar de cómo sigue el asunto, ¿no? Pero sí. Ahora, ¿cómo sigue musicalmente? El tiempo... Como quieran, puede ser el tiempo, sí, Fernando Cabrera, sí. Uy, sí, mi preferido. Recordamos, algunos vamos a tratar de estar el 19 de marzo en el Estadio Centenario de Montevideo, en homenaje a Zitarrosa, ¿eh? evento que organiza Fernando Cabrera, que dirige Fernando Cabrera. Vamos a intentar ir, ¿no? Vamos, cruzamos acá el Atlántico. Salimos, ¿no? ¿Tenemos que pasar por Buenos Aires? No, de Mar del Plata, vamos directo. Si su perra al medio encuentra Belvedere, el tren saluda desde abajo con celebo de tristeza aquellas filas infinitas. Saliendo de Central, el empedrado está tapado, pero allí está la primavera. En aquel barrio se llama soledad, se llama grito de ternura, pidiendo para entrar. En está lloviendo, ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos. Cambiaste de sacón, un día nos encontraremos en otro carnaval. Tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún tracadero que pueda disolver eso escondido que lo fuimos. El tiempo es una vez. Yupe raya al medio, encuentra Belvedere, te saluda desde abajo con sílabo de tristeza que las infinitas. Saliendo de Central, el empedrado está tapado, pero allí está la primavera. En aquel barrio se llama sol. Escuchando según La Otra Oreja. Y acá estamos compartiendo con Rocío y Leandro Poblete, junto a Benjamín, del programa Envión. ¿Vamos a un tema más antes de terminar la primera parte? Sí. ¿A qué vamos? Un tango. Un tango, dale, melodía vamos. De Arrabal. Dale, Melodía de Arrabal, ni más ni menos, Rocío y Leandro Poblete. Barrio plateado por la luna, rumores de milonga, es toda tu fortuna. Hay un fuelle que rezonga en la cortada mistonga, mientras que una bebeta linda como una flor espera coqueta bajo la quieta luz de un farol. Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un corrión sentimental. Penas, ruegos, es todo el barrio malevo, melodía de arrabal. Viejo barrio, perdoname, me bocate si me pianto un lagrimón. Que dar en tu pedazo es un beso prolongado que te da mi corazón. Cuna de tauras y cantores, de broncas y entreveros, de todos mis amores.